es sobre la muerte de Kirchner. Ajá. Sobre todo, en realidad son dos partes del trabajo. En parte era, nosotros teníamos que analizar cómo fue que los medios televisivos, ciertos medios televisivos, cubrieron toda la parte del velatorio. Y la segunda teníamos que hacerle una entrevista a un periodista, que digamos, haya estado inmerso en el tema. Y primero que nada teníamos que preguntar cómo se realizó la cobertura del fallecimiento acá en este medio. De qué modo la noticia cambió la agenda del día, obviamente estaba preparada para otra cosa, sorpresivo, y después qué opinión personal le merece a usted lo que la muerte de Kirchner generó a la población. Ajá. Esas son las tres preguntas. Bueno, entonces ¿qué, vamos por la primera? Sí, pero es cómo se realizó la cobertura de fallecimientos desde este medio. Bueno, acá en DT14, a partir de que, no sé si va así con eso, ¿querés que vayamos a la facultad? No, sí, vamos a la facultad. Porque, ¿eh? Mi teléfono no llega, bueno, no importa, vamos. Porque va a seguir. Bueno, en DT14, a partir de que se difundió la noticia de la muerte de Kirchner, la dirección de la radio decidió lanzar, digamos, o sea, reordenar, reestructurar toda la programación habitual y lanzar una transmisión especial en torno a la muerte de Kirchner. A partir de las 10:30 de la mañana quedó solamente, digamos, el servicio informativo, y con el micrófono, digamos, al aire, con la presencia del director de la radio, Juan Carlos Betanín, Jorge Balay, que es un periodista que hace un programa de noticias políticas a la mañana, Raúl Balbi, que es otro periodista de la radio y tiene otro programa también de noticias políticas al mediodía, y yo estuvimos hasta las 20 horas, que a esa hora se estableció, digamos, una comunicación en directo con Radio Nacional de Buenos Aires. Y bueno, se hizo una transmisión, esa transmisión de 10 horas con entrevistas, digamos, a distintas personalidades, dirigentes políticos, personalidades de la cultura, gente, digamos, que lo conoció a Kirchner, tanto en el orden nacional como provincial, y a su vez con análisis que desde los que estábamos en la mesa se iban haciendo respecto del acontecimiento y lo que había sido la experiencia o la historia, digamos, que se había desencadenado con la participación de Kirchner en el proceso político argentino. Básicamente eso fue la cobertura o cómo se trabajó el tema de la muerte de Kirchner. Sí. ¿El otro punto? ¿De qué modo la noticia cambió la agenda del día? Justamente qué es lo que se tenía preparado y cómo fue que se modificó todo. ¿Pero vos ya hablás en términos generales o acá en la radio? No, acá en la radio. ¿Cómo fue que se modificó todo repentinamente? Y bueno, es parte de, o sea, es casi la misma pregunta inicial. Acá no me acuerdo bien cuáles eran los acontecimientos de ese día, el o que censo, estaba previsto. Lo del censo, sí. Bueno, claro, el censo prácticamente pasó a un segundo lugar. No se dejó de recordar durante toda la transmisión de que, porque acá se convocó, hubo una convocatoria para la Plaza de Mayo, para toda la gente que quisiera ir, digamos, a mostrar su dolor o condolencia por la muerte de Kirchner y a su vez su adhesión o su solidaridad con Cristina, pero entonces permanentemente se decía que antes cumpliera su responsabilidad con el tema de atender al censista. Toda la agenda del día fue alterada por este tema, ¿no? Incluso, ya te digo, hasta la noche, porque la transmisión en cadena o en duple con Radio Nacional fue desde las 20 hasta las 24. Y en lo personal, ¿cómo crees que impacta la muerte de...? ¿Qué opinión te merece a vos lo que, claro, lo que genera la muerte en la gente? Bueno, creo que más allá de lo que yo piense, lo evidente es que impacta, digamos, profundamente, tanto en el orden interno de lo que tiene que ver con el gobierno nacional y la política oficialista, como en el escenario político global acá en el país y particularmente en el de la oposición, tanto política como social, en términos de los grupos empresarios, la corporación mediática, los sectores, digamos, de las patronales del campo. De hecho, al constituir a Kirchner y al focalizar incluso en su persona, digamos, toda la estrategia política de oposición en términos de ir, digamos, golpear fuertemente la figura de Kirchner. De repente se quedaron sin objetivo. Claro, bueno, esto es evidente en términos de que la misma oposición, o particularmente sectores, por ejemplo, del peronismo federal, ya tienen disidencias o debates internos respecto de cómo continuar. Reutemann, que es una de las cartas más fuertes que tenían, aparece despegándose, aparece diciendo que bueno, que hay que replantear las cosas, aparecen como una ala dura y otra blanda dentro del mismo peronismo federal, algo que hace 10 días no era así. En vez de modificarse frente con la victoria, se modifica también la oposición. Claro, Carrió hace, desde que sucede esto, no habla, y ya hay sectores que dentro de la misma coalición cívica que lo recriminan esto. En el mismo socialismo empiezan a aparecer también algunas diferencias, y bueno, y a su vez, digamos, a nivel, lo más importante es a nivel de la sociedad, yo diría más, sí, de la sociedad, ¿no? Que todo el movimiento de solidaridad, de adhesión que apareció, básicamente, digamos, a la figura de Cristina, desde ya el dato, digamos, más fuerte es el de la participación juvenil en esto, pero tanto como esto, el de mucha gente que terminó dándose cuenta que la pérdida había sido grande, a su vez irreparable, y que muchos habían estado entrampados en una estrategia mediática de cuestionar cosas que eran absolutamente irrelevantes frente a lo que el gobierno de Kirchner había conseguido en el 2003 esta parte, y que en la mayoría de los casos respondían más a intereses subalternos de los medios de comunicación, lo que instalaban, digamos, todo un discurso opositor, que es lo que realmente le pasaba a la gente. Entonces, mucha gente se dio cuenta de eso también, a partir de este hecho, a partir de la conmoción que generó, y empieza, digamos, a definir conductas que son autocríticas y a ver o a posicionarse frente al gobierno de otra forma. Entonces, bueno, me parece que el hecho, el acontecimiento fue fuerte, fue impactante, que cala hondo y que reconfigura, digamos, toda la situación política en el país, que impacta mucho más afuera que adentro del gobierno, que a nivel de la sociedad hay una corriente que ya se está viendo a nivel de encuestas y qué sé yo, que cambia, digamos, la imagen tanto del gobierno como la adhesión en términos de respuesta electoral. Y que de hecho, digamos, a nivel del gobierno, como de la política oficialista, se pierde una figura importante en términos de pensar la política, en términos de pensar la realidad y de tomar decisiones, porque quién era básicamente eso, era un tipo que tomaba de decisiones, que tenía una firme determinación política, y eso no se reemplaza fácilmente, pero el gobierno ha mostrado que tiene, primero en Cristina, una dirigente que también piensa la política, decide, y a su vez que hay otros cuadros, digamos, dirigentes que pueden ir reemplazando con iniciativa y organización la carencia de Kirchner. Nombraste un poco lo de toda la cuestión de mediática. Sí. Quizás, esto es una apreciación personal, desde la 125 en adelante los medios operaron mucho sobre la clase media, sí, generando ciertas actitudes de apoyar cosas que no se sabía muy bien que se apoyaba. Sí. ¿Vos crees que este acontecimiento y toda la batalla mediática que hubo durante dos o tres días puede llegar a operar sobre la clase media de una manera más? Mira, yo, por ejemplo, si vos lo seguías diariamente, recién hace dos días, el viernes, Clarín pudo reinstalar la palabra caos en la tapa, refiriéndose a una situación que se dio en Ezeiza por un conflicto entre un piloto y un copiloto de un avión y demoró los vuelos. Bueno, ese es un caos de 200 personas, afecta a 200 personas y punto, pero Clarín puso caos en la tapa después del 27 de octubre. Estamos hablando del 5 de noviembre, no le llevó unos 10 días retomar un título así catástrofe o volver el discurso, digamos. Claro. Y La Nación aparece ayer recién con un título similar, no recuerdo ahora cuál era. Van a ir de a poco buscando la forma de en la dialéctica esa que se va a dar con el gobierno nacional de reinstalar editoriales, digamos, opositoras. Creo que la sociedad en alguna medida puede quedar advertida, pero tampoco creo que tenga una actitud como para quedar inmune frente a esto. Me parece que la capacidad de los medios de manipular la información e influir sobre la opinión pública se va a sostener. Todo también depende de qué grado de modulación haya tenido la sociedad respecto de esto, que haga el gobierno y los medios, en todo caso los periodistas, que no están alineado en toda esta estrategia, digamos, opositora. Pero de todas maneras, podemos remarcar que fue trascendente cómo impactó, digamos, la muerte. Sí, los medios no pudieron, claro, no pudieron distorsionar eso, porque la corriente de adhesión y movilización popular respecto de esto y el contenido que tuvo fue clarísimo, fue contundente. O sea, los medios no hubieran querido nunca esto, estaban... En esos días estaban pegándole a Moyano después del acto de River con el tema de la muerte de Mariano Ferreira y aprovechando para golpear el sindicalismo y asociando el sindicalismo con el gobierno, estaban en esa estrategia. Murió Kirchner y pasamos a otra realidad que fue inesperada y no hubieran querido nunca que sucediera de ese modo. Coñado le deseó la muerte mil veces, pero no es su manera. Claro. Así que bueno. Sí, lo que es suficiente. Bueno, sí, los datos de Diego Fernández. Ajá. Por caso de periodista. Pongo periodista de 14. Sí, yo hacemos un programa acá. ¿Está bueno el programa? Avivado con Fabrechas. Ya cuando yo me reía cuando mi seminario, el festejo con un seminario, viste que había toda una oscuridad, que se mostraba lo tenés frente a él. Claro, esto fue el primero. Nada que ver. Le costó a nosotros cuando teníamos que hacer el análisis ese de verlo como ves comer, que era un jugador dilatorio, notaba que le costaba intentar de. O sea, no podían soslayar el hecho de que había mucha gente que pasaba, eran miles y miles de personas, pero el momento, por ejemplo, de escribir cuando iban, cuando se estaba yendo la caravana, que perseguían, que había gente alrededor de, del auto, yo de América, Mónica Gutiérrez, por ejemplo, iba relatando, comparándolo con el Alfonsín, diciendo que este era, el Alfonsín era muchísimo más, se sentía más dolido por la gente, que este tenía un tilde mucho más partidista. O sea, de una manera por lo menos de darle. Sí, pero ellos sí perdieron. Ellos sí perdieron. Neta era mi que dudaba que. No, hay una nota, hay una nota de. No sé si pero no están ganando 26, ni perdieron en América, pero están devaluados. Sí, de por sí. Hay una nota de Pablo Marchetti, director de. Ah, disculpa que te dejamos ver una foto, no, no. Si puede ser. No sé si veis el director de la Barcelona, escribió una crónica de es increíble, te lo mando bien porque es. Ahí no. ¿Acá? Ah, bueno, vos salís de 14, bueno. Ahí está, bueno. Bueno. Toma, corta esto que me vas a decir ahora. Sí.